Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos un lunes más a tu programa de radio preferido, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Paso a presentar los contenidos de esta tarde. En Zaragoza Actualidad os hablaremos de posible censura en Aragón Televisión. En cartas al director, gente que se queja de la juventud que va al cine a armar alboroto. En la sección sin comentarios, paradójicas declaraciones de Juan Alberto Belloc. En compartir es bueno, por lo que se ve, no dejan publicar las listas de venta de los discos más vendidos en España. En la caja más tonta, la polémica entrevista de Mariano García a Warcry. Para partirse la caja, hoy noticias que hablan de pornografía. Y hoy hablaremos de dos formaciones, os comentaremos, os pincharemos el nuevo trabajo, el primer trabajo de los locales de Vito. Y como hemos anunciado, hoy vamos a darle un repasillo bueno, vamos a estrenar ese Tacorce, el primer disco en directo de Taco. Todo, por supuesto, aderezado con la mejor música. Escucharemos a Maya, a Ronnie James Dio, a Fana, a Defcon 2, a Franz Ferdinand, In Orden, etc. Y como siempre, te recuerdo que tienes un teléfono de contacto 976-525645. Repito, 976-525645, a poder ser... pues cuando suene una canción. We'll be right back. Pues nada, empezamos. Esta canción se llama Ojalá. Y lo hacemos con ese pedazo de directo de Taco, Tacorce, Ojalá. Ojalá no acabara nunca, deseaba. Y ojalá haya tiempo para los dos. Pudiera alargarse hasta que llegue el día que no vuelva a perder. Rabia dulce entrometida, y para el deseo de querer salir, me agata los ojos, hace que repita que me quiera por ti. Siento mi indignidad como un mal beso. Sentado sobre la sombra de mi sofá, con el aspecto de quien pide un milagro que me quiera robar. ¿Cuántas noches escribí al vapor de mi ventana, enviándole mensajes a la madrugada? Hasta entrar en calor al amanecer. Y ojalá que tu piel me borre la memoria. Yo nazca de nuevo, muera de una vez, para cambiar por otros mis sueños gastados y quemar el ayer. ¿Cuántas noches escribí al vapor de mi ventana, enviándole mensajes a la madrugada? Noches escribí al vapor de mi ventana, enviándole mensajes a la madrugada. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Bueno, pues estamos aquí en la sección de noticias locales, Zaragoza, Aragón. Y bueno, pues un tema que a mí por lo menos me llamó muchísimo la atención. No sé si lo sabréis, no sé si veréis más o menos la televisión. Pero bueno, en la televisión autonómica aragonesa pues hay un programa, se llama Click, que bueno, pues está destinado pues a contenidos juveniles, reportajillos de música, de cine, de televisión, etcétera. Pues es un programa pues que lleva desde que comenzó la cadena. Eso sí, lo han cambiado infinitas veces de día y de hora. Y bueno, pues a veces, emiten algún reportajillo así, pues en los que la gente pues habla claramente, ¿no? Incluso pues tiene una sección en la que la gente opina y bueno, pues alguna vez alguien, me acuerdo cuando preguntaron qué les parecía la expo, pues había gente que dijo que era una puta mierda y esto se emitió así tal cual, ¿no? Bueno, pues el caso es que esta semana pasada pues se anunció el programa Click este y bueno, hicieron lo que es la cortinilla, presentaron los contenidos. Pero fue curioso porque cuando llegó la hora de emisión, la hora que estaba prevista, pues allí no empezó este programa. Emitieron una película de hace 1000 años. Y bueno, pues en los foros ya se empezó a comentar qué pasó, ¿no? Por ejemplo, un forero en Aragón Musical dijo que se rumorea que alguien decidió suprimir el programa Click en el último momento, ya que bueno, pues se anunció, ¿no?, de que iba después del programa Bobinas, otro programa que va sobre cine, cortometrajes y demás. Y bueno, pues por lo que se ve, algo del contenido del programa de ese día pues no les gustó a los jefes de esta cadena. Y bueno, pues la gente ya señaló que era por el reportaje que en principio hicieron al concierto, al festival este en apoyo Defensa de las Montañas, que ya sabéis que se celebró pues hace 2 fines de semana en la Multiusos, con Violadores del Verso, Juan Aguirre, Frutas y Verduras, Chelas, etcétera. Y bueno, pues fue un festival claramente en contra de Aramón, la empresa está en la que está el gobierno de Aragón, Ibercaja y demás, que se dedica pues a construir o a deconstruir, según se mire, en las montañas. Y no sé, ese es el rumor, no se puede confirmar. Vamos a poner esto dentro de un paréntesis, presuntamente, la palabra que se suele decir cuando no hay pruebas. Pero vamos, que es muy extraño todo esto, pues que en el último momento se decidiera suprimir el programa que ya estaba, se anunció, hace... una hora antes o así, creo que se anunció y luego pues lo retiraron. Esta mañana, visitando también los foros de música aragonesa, también he leído una cosilla relacionada con el último Roscón Rock, que por lo que se ve pues el lunes aquel estaban entrevistando en el programa Aragón en Abierto, estaban preguntándole en directo al organizador, a Carlos Morte, y bueno, pues le dijo a la reportera pues que una de las reivindicaciones era más apoyo por parte de la televisión autonómica a la música aragonesa. Y justo cuando empezó a decir eso, pues que a ver si Aragón Televisión hacía un programa o algo así, ¿no?, que apoyara más a la escena local, pues lo cortaron, lo que es la presentadora, lo cortó así en seco y bueno, de malas maneras. Pues bueno, ya sabemos lo que pasa en estas televisiones públicas en las que la independencia pues brilla por su ausencia. Pues ahí queda eso. Me quería hacer eco en esta tarde, pues de ese rumor, ya que no es noticia, ya que tampoco lo podemos asegurar, pero vamos, el hecho está ahí, de esa posible censura en el ente autonómico. Pues nada, os recuerdo el teléfono de contacto si queréis opinar. Lo dejamos abierto para que nos comentéis cualquier cosa relacionada con Zaragoza y alrededores. Si queréis opinar de esa polémica de la calle José María Escriba de Balaguer o cualquier otra polémica que haya salido en estos días, pues nada, ya sabéis, 976-525645. Nosotros nos vamos a quedar con algo de música y bueno, pues una formación que estuve viendo en directo hace dos fines de semana. Estoy hablando de In Orden, una formación de metal que bueno, pues me dejó un poquillo mal sabor de boca. Estuvieron tocando en la sala de Caber con Sweet Little Sister y bueno, decía que me dejó un mal sabor de boca porque el sonido fue bastante malo y la aceptación por parte del público parece que no fue muy buena. Han tenido algún cambio de formación, yo creo que bueno, pues estaban mejor antes, así que nada, nos vamos a quedar con un temilla de In Orden, no del disco nuevo sino del anterior, el Progreso, un disco que recomendamos desde aquí. Ellos son In Orden y esto se llama Salvaje. Llevo dentro algo salvaje que ya no reprimiré. Ha empezado mi viaje, ahora solo agárrate. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Cartas al director. Por cierto, que bueno, espero que os animéis a llamar, que el teléfono hoy sí que funciona, que nos ha llamado Alex ahora. Así que lo dicho, 976-525645. Y hoy en cartas al director, gente que se queja de los cines. Un tal Ernesto Clar de Zaragoza dice: en el cine como en casa. Dice: en estos tiempos de crisis que corren, además de atender al elevado precio de las entradas de cine, hay que pensarse muy mucho antes de entrar si está uno dispuesto o no a soportar y o reprender al personal. Desde hace ya un tiempo vengo observando la absoluta falta de educación y de los mínimos modales necesarios dentro de una sala de cine. Rara es la película en la que no hay alguien que se comporta como si estuviese en el salón de su casa. Continuos comentarios en alto. ¿Dónde ha quedado el susurro? Risas indiscriminadas, incluso en los momentos más dramáticos. Ruidos indisimulados con todo tipo de objetos. Y ello independientemente de la edad o el sexo. Desde los adolescentes desafiantes, los grupos de solteros o solteras que van a echar unas risas, hasta personas de cierta edad que cuestionan eso de que la mala educación es un producto del presente. Estos comportamientos molestos se repiten por doquier. Casi diría uno que los que menos molestan en un cine son los niños. No hay forma de escapar. Da igual que uno vaya media tarde que a última hora de la noche, en viernes o en lunes. Las probabilidades de encontrar a alguien por cuyo comportamiento le debería estar vedada la entrada en los cines se aproxima al 100%. Claro, que no es de extrañar, viendo los modelos de comportamiento que siguen y aplauden millones, como Gran Hermano. Creo que no debemos aguantarlo, que no debemos callarnos en un cine cuando asistimos a algo así. Los que deben quedar en casa son ellos, no los demás. Soportar la mala educación del vecino no va incluido en el precio de la entrada. Por favor, no lo olviden. Bueno, pues un conciudadano bastante molesto con la gente que va a las salas de cine. Pues yo personalmente tengo que decir que en los últimos tiempos, no sé si es porque con esto de internet, pues los jóvenes, bueno, y el precio de la entrada, que es un poquillo alto, pues parece que no va tanto los jóvenes a los cines, pero yo, vamos, últimamente no veo mucho alboroto, veo la cosa bastante tranquila, más que otros tiempos. De hecho, pues la semana pasada estuve viendo la película esta de Benjamin Button en los cines estos de Palafox y estaba la sala prácticamente llena. Era un miércoles, día del espectador. Ya os digo que estaba abarrotada la sala y bueno, pues se hubo mucho silencio, cosa que me sorprendió gratamente. No sé si en los cines de los centros comerciales como Augusta y Gran Casa la cosa será peor, porque ahí supongo que irá más chavalería, pero bueno. Yo digo que últimamente no... Vamos, yo cuando iba más de pequeño en los cines sí que veía más alboroto. Yo creo que había más ruidos que ahora. Pues nada, si alguien quiere opinar sobre el tema de los cines de Zaragoza, 976-525645. Vamos a quedarnos con algo de pop ahora, algo de los Franz Ferdinand de su nuevo disco. Esto se llama Know You Girls. Con vosotros, Franz Ferdinand. Get to know you. Do you ever wonder? No, no, no, no. 976-525645 y nos oímos más cerca si cabe. Esta es la sección sin comentarios. Y hoy en la sección sin comentarios aparece el ilustrísimo alcalde de Zaragoza, don Juan Alberto Belloc, y estas declaraciones que hizo pues, en una entrevista a una agencia de noticias. El titular era: los ayuntamientos están cercanos a la quiebra técnica. Vamos a ver qué opina el personal. Un tal Pepón dice: deja de vivir como un reyezuelo, pedazo de cabrón. Si estamos en quiebra, no pilles una mesa de 180.000 euros y confórmate con una mesa del Ikea, la Donzuelos, reyezuelos. Estaremos en crisis, pero vosotros seguid como siempre. A vivir como reyes. Un tal Pachi dice: será gracias a vuestros despilfarros. Buitres carroñeros, perdón. Vividores del prójimo, deberían mandaros a picar en la cantera con sueldos de 800 euros. No habéis comido caliente hasta meteros en política, cuadrilla de sanguijuelas. Un tal Fernando dice: este año se salvará gracias a las inversiones del fondo estatal, dice Belloc. Esas inversiones no eran para realizar proyectos y tal. Entonces, no debería quedar nada en las arcas. Uy, uy, uy, qué chanchullos. Una tal Josefina dice: con ayuntamientos como el tuyo, no me extraña que estén todos en quiebra. Qué bonito es gastar el dinero del contribuyente, Belloc. Un tal Leo Messi dice: pues el sueldo que gana su esposa, ¿alguien sabe dónde trabaja? Yo sí, pues ese sueldo que lo ingrese en las arcas de donde sale. tal Mariano, dice, ¿y lo que has robado, cacho cabrón? Si toda la gentuza como tú devolvierais todo, todo el dinero, otro gallo cantaría. Un tal Ramonchu dice, bajaros los sueldos en el ayuntamiento y ya veréis cómo se empieza a sanear la economía municipal. Ah, no, que seguro que la solución será subir los impuestos municipales. Y por último, el comentario de Furby, que dice, yo no me doy la mano con los peores sanguinarios del mundo durante el verano, que matan de hambre a su población y ellos a cuerpo de rey, a darse pompa con esta camarilla. Bueno, pues supongo que se referirá pues, a todos estos sinvergüenzas de diversos países de África y otros continentes que vinieron aquí durante la Expo. La gente está muy quemada con los políticos de nuestra ciudad y no es para menos. Pues nada, vamos a dedicarles a estos politiquillos la siguiente canción del nuevo disco de Defcon 2. Esto se llama Hipotécate tú. Convertirnos en reclusos como el criterio está en desuso. Han conseguido acostumbrarnos al abuso. Con tantas deudas y sin recursos, es más rentable convertirnos en reclusos. Hipotécate tú. ¿Sigues escuchando? No solo Zaragoza. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Estamos en la sección de compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Y bueno, le mandamos un saludo desde aquí a Jesús, que nos ha llamado. Y bueno, pues hoy vamos a comentar una noticia para que veáis hasta qué punto llegan estas compañías. En este caso vamos a hablar de Pro Musicae, que son dos productores de música de España. Compartir es bueno. Y bueno, pues muchas páginas web hacían eco de una noticia relacionada con la página Cinetic.cc. Y bueno, pues en esta página web, Cinetic, decían que no iban a publicar temporalmente la lista de ventas de música en España. Pues en esta web pues se solían poner esa lista, ¿no?, de los discos más vendidos. Pues ya veréis lo que pasó. Pues Pro Musicae, como digo, los productores de música de este país, pues les envió a los que llevan esta web un burofax pidiéndoles que retiraran inmediatamente la lista de ventas bajo amenaza de tomar acciones judiciales. La lista de ventas de música en España es material promocional de la música que sirve para dar a conocer al público el mercado discográfico y para galardonar a los artistas con discos de oro o platino en base a sus ventas. Esta lista que la elaboran todas las semanas, los de Pro Musicae, pues se reproduce en diversos medios de comunicación como El País, El Mundo, Los 40 Principales. Lo curioso es que en estos medios de comunicación pues no citan la fuente, o sea, no dicen que es de Pro Musicae. Pues bueno, pues nos dicen desde esta web, Cinetic, que les resulta curioso que se molestara por una web más o menos pequeña. Cinetic recibe unas 1000 visitas al día. Pues les moleste que la publiquen. Se preguntan que quizás lo que les moleste es que cuando pones en el Google lista de ventas, pues el primer resultado que aparece es el de Cinetic, por encima de la página oficial de Pro Musicae, que aparece en segunda posición. Bueno, pues desde la web de Cinetic se pusieron en contacto con los de Pro Musicae y bueno, pues de su conversación con el gabinete jurídico les quedó una cosa bastante clara. No tienen ni pajolera idea de por qué tienen que retirar la lista de ventas. Lo único que les dijeron a estos chicos es que o la retiraban o que se tendrían que atener a las consecuencias. Bueno, dicen también que les resultó bastante paradójico que cuando pues se comentó que aparecían diversos medios en la lista, pues además les sugirieron pues la posibilidad de que citara como fuente de la lista cualquiera de estos otros grandes medios, pues se respondieron que esos sitios probablemente tuvieran la autorización de Pro Musicae para publicar la susodicha lista. Pues atención, porque el chaval de la web les pidió, bueno, les preguntó cómo iniciar el proceso, ¿no?, para poder publicarla, la lista, y la respuesta no pudo ser más absurda, ya que no sabían los pasos para pedir esta autorización, ni le pasaron con nadie que conociera la forma de obtenerla. Bueno, pues han intentado comunicarse otra vez vía mail, teléfono, etcétera, ¿no?, para que les dijeran a ver lo que había que hacer, pero nada. Así que han decidido pues no publicar la dichosa lista esta de ventas y en su lugar pues van a poner otras, como las listas de ventas en iTunes, la lista de descargas de P2P, etcétera. Compartir es bueno. Y bueno, por resumen, diciendo pues que no entienden hasta qué punto llega el disparate de la gente, está como pro musicae, la SGAE, que el único afán que tienen es controlar internet. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. En fin, yo creo que muchas veces tiran piedras contra su propio tejado, pero ellos sabrán, esta panda de inútiles. Pues nada, vamos a quedarnos con algo de musiquita y le vamos a dedicar un tema a nuestro oyente Jesús. Además tenía algo preparado que le iba a gustar, un tema que, bueno, yo creo que no tiene nada que ver con lo que solemos poner por aquí de pop y rock. Es de la banda sonora de Fana, una película pues de la industria de Bollywood, ya sabéis, la industria de la India, que aunque a la gente le pueda parecer sorprendente, pues no paran de hacer películas. Pues nada, para ti, Jesús, va este tema de la banda sonora de esta película Fana llamada Chanda Chanke. Espero que te guste. से खड़कती है खिड़कियां खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह कितना मुश्किल ये गाना जरा गाके दिखाना खड़क खड़क के खड़के खिड़के खड़क सिंह चम चम चीखे चो गन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खो पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता बोलो पके पेड़ पर पका पपीता पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा कपड़ा पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता कितना मुश्किल ये गाना जरा गाके दिखाना पके पेड़ पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता चंदा चमके चम चम चीखे चो गन्ना चो चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को चंदा चमके चम चम चीखे चो गन्ना चो चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को इतना मुश्किल ये गाना जरा गाके दिखाना चंदा चीनी चमके चाटे चो गन्ना चीखे चीखे चो गन्ना चो चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खो Estás sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, y soy de Aragón. Esto es Aragón Sonoro. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que meter mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia. Pues ya sabéis que en esta sección hablamos de grupos aragoneses y bueno, estas semanillas, el lunes pasado no estuvimos, pues han aparecido unos cuantos lanzamientos que iremos pues haciendo la reseña pertinente en esta sección. Hoy vamos a hablar pues del primer trabajo discográfico de De Vito. Pues De Vito, una formación compuesta por tres miembros de los antiguos Sullivans, mañándose entre loops, sonidos sintéticos, guitarras y demás tormentas eléctricas, componen un catálogo de temas entre el pop, el dance, el punk y el rock desde la caja de ritmos. Una formación que va pues en la línea de grupos como The Fame, Joy Division, Vive La Fête, Robocop, Kraus o Devo. Hay que decir pues que han participado en otros proyectos como puede ser Polisai, Eternautas, The Martin Gore Experience. Compuestos por Fusedo, voz, programaciones, guitarra y sintetizadores, Malatesta, bajo, batería, sintetizadores, y Ed Sullivan, guitarra y sintetizadores. Se me traba la lengua con la palabra sintetizadores. Pues De Vito están de actualidad, ya que están presentando su primer trabajo discográfico llamado Arty Party. Arty Party se presenta en una edición limitada de 200 ejemplares en vinilo y contiene un CD de regalo con las canciones del disco. Se presentará este viernes 20 de febrero en la Sala Rebato. Hay que decir que también ha sido seleccionados entre las 30 bandas en el proyecto Demo 09. Y bueno, el premio de este concurso es actuar en el FIF, en el Festival Internacional de Benicassim de este verano. Si queréis más información, myspace.com/DeVitoDeBanz. La verdad es que no son habituales este tipo de bandas por estos lares y se agradece que haya formaciones que hagan también estos ritmos más modernillos. Pues vamos a quedarnos con un tema llamado Buenas noches, Beirut. Ellos son de Vito. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Esto es la caja más tonta. Y vamos con retraso, porque esto ya sucedió unas cuantas semanillas, pero bueno, el lunes no estuvimos y lo recuperamos esta entrevista, vamos a llamarlo así, aunque no fue como tal, sino que fue, pues, no sabría definirlo. Lo que ocurrió en el programa Rock Observatorio, presentado por Mariano García, en el que estaban como invitados los metaleros de Warcry, y bueno, pues la gente que estáis metidos en el mundillo este del heavy y demás, pues ya sabréis que el tío, este locutor, iba mogollón de cocido Y bueno, empezó a hacer unas preguntas que no se entendían muy bien. Vamos a escucharlo, aunque ya os digo que no sé si se oirá, se entenderá. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? Buenas noches. A ver, te voy a estar tratando de entender. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque al final está esto un poco de estas. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Mira, pues, estás ahí, ¿no? Estoy aquí, ¿qué tal? Marcray. ¿Qué significa eso? Dímelo. Es grito de guerra. ¿Eh? Grito de guerra. Te lo explico. Cuando los soldados, o sea, los guerreros antiguos, incluso los modernos, iban a la batalla, lanzaban un grito. Tenía un grito, digamos, propio. Eso se llama grito de guerra, ¿no? Sí. Algo de pronto ha significado más para ahí o para allá, me refiero a nivel de decir, lo que no hice ahí lo voy a hacer ahora o no sé. ¿A qué te refieres? Pues muchas cosas. Warcraft ha tenido dos, para mí, dos facetas. Una es que transmitieron un mundo, si tú lo sabes. Sí. Y otro, mundo. ¿Otro mundo? Sí. Sí. Pues ni idea de la vida. Para mí lo hay. ¿Para? Para mí lo hay, sí. Pues no sé. Vaya papelón el del vocalista de Warcry aguantando a este borrachuzo. Colores, no te entiendo. ¿Qué dos mundos me estás contando? Me refiero que de pronto musicalmente Warcry tiene para mí dos vertientes, sentimientos o musicalmente hablando, pues dos cosas muy importantes: una que de pronto llega que es un momento muy importante, y otra es que de pronto a lo mejor por lo que fuera no llegó, pero sí, sin embargo, sí podría haber llegado. Pues no sé qué decirte. Realmente, de momento hemos llegado bastante bien lejos de lo que yo pensaba en un primer momento. Pero, Víctor, ¿me entiendes o no me entiendes? No, es que no sé, ¿llegar ahí a dónde? ¿Al público? ¿A la música? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Llegar a dónde? ¿O a quién? Eso que no entiendo. ¿Te digo una cosa? Sí, dímelo. Y me preocupa mucho. Vale. Yo llevo en este negocio 32 años. Si tú de pronto no reconoces y no sabes lo que de pronto es el rock, y lo que de pronto es lo que de alguna manera hemos estado gente luchando por esto, y no sabes lo que es este negocio, y no sabes lo que de pronto la gente que hemos estado luchando por esto, me preocupa mucho, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿A qué te refieres con la gente que ha luchado? O sea, a ver, todo el mundo, es que lleváis más tiempo, lleváis mucho tiempo luchando, innegable. Pero todos, en cierta medida, hemos tirado esto para adelante. Lo que pasa es que no entiendo a dónde quieres llegar por extraños vericuetos. Pues a saber dónde hemos llegado la gente que hemos luchado durante muchos y muchos y muchos y muchos y muchos y muchos, y muchos años, Víctor. O sea, 24 horas, Fortu, ¿te parece poco? O sea, Carlos, o sea, Armando, o sea, mucha gente más. Mucha gente. Innegable. Mucha. Innegable, yo no puedo negar eso. Que no puedo negar eso, o sea, es la historia del rock en este país. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que hay? O sea, nosotros, digamos, pues abrimos un camino, pero bueno, somos conscientes de que nos queda mucho. Que tú toques mañana, Carlos, sí. De Leganés, bueno, pues es un momento fantástico. Nos lo tenemos muy claro. Vale, pero tienes que entender quién coño te llevó ahí, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale? Uh-huh. Vale, ya está. Eso es. Sí, eso está entendido perfectamente. Vale, eso es. ¿O no? Sí. Vaya diálogo de besugos. ¿Cómo? Que no, que sí, que lo sé. Soy consciente de cómo, porque estamos ahí. O sea, es innegable que hay mucha gente detrás. Gente de público, gente de medios, está todo ahí. Y yo, una pequeña medallita, algo hemos hecho. Supongo, ¿no? Un poquito. Seguro que te vas a acordar de este comentario, te vas a acordar mañana y pasado, y al otro, y al otro, y al otro. ¿Vale? Vale. Es que no lo acabo de captar. Perdón. Bueno, pues cáptalo, ¿vale? Vamos a ver el disco, ¿vale? Vale. Venga. Habla del disco, de la presentación, del disco, de la cubierta de Leganés y háblame del resto. Venga. Bueno, pues hemos sacado el disco 23 de octubre, si no me equivoco. Tiene 12 temas. Me ha acompañado un DVD, más de 2 horas. ¿Qué te puedo decir? Presentación Digipack, todo muy bien. Y, bueno, empezamos la gira y estamos funcionando bien. Y me iré a Madrid. Punto álgido dentro de la gira, ¿no? Y ya subvenimos. A intentar hacer lo mejor posible en Madrid, porque además es una ciudad que siempre nos ha funcionado muy bien y el público se lo merece. O sea, y a eso venimos. Y no sé qué más decirte del disco. No. Venderlo a estas alturas ya, pues en enero, pues sabiendo cómo funciona el tema, ya pocos más van a venderse, por lo cual. Nos dejas en palabras, no sé. Te voy a decir yo, que redondo y que son dos. Dime más. Es que... ¿Qué te diga? ¿Puedes transmitir? Dime, ¿no? Es que... Si vengo yo a contártelo, me parece una tontería. Mira, casi mejor que lo dejemos aquí, que ya contad lo que queráis y como queráis y todo. Porque la verdad, para hacer las cosas de este plan, pues yo pienso que te diga a ti. Tanto que ya, tanto que luchar, ya tienes en tu piso. Pues la verdad es que aguantó bastante bien Víctor de Warcry y el resto de sus componentes que estaban con él. Y no sé, yo cuando me enteré de la noticia esta, pues pensaba que era bastante triste, ¿no? Para un grupo que no hace música comercial, que un poco pues tiene que estar ahí luchando para seguir pues estando en el candelero, pues no sé, aguantar a semejante borrachuzo, a semejante impresentable, Mariano García, este locutor y su programa Rock Observatorio. En fin, vamos a escuchar ahora, aunque no se entienda muy bien, a este impresentable lo que dijo después. Después de, bueno, ya habéis escuchado que al final pues se fueron del programa. El tío este volvió para dar alguna explicación. A mí una cosa que me hace mucha gracia. Cuando me refiero, ¿vale? ¿Pero qué son Warcry? ¿Quién son Warcry? No son nadie. ¿Pero qué son Warcry? A ver, hacer música. No son nadie. Nadie. Una mierda. Lo tengo que llevar a cuidado. Lo digo cariñosamente. ¿Qué es un Warcry? Anda. Que os lo ocurréis mucho, que trabajéis y demás. Y yo echo de estudio a la gente que me apetece echar de estudio. Porque estos que vienen hace 20 o 10 años aquí, no son nadie. Energúmenos, no son nadie. ¿Quiénes son estos? Anda. Por favor, les he echado de estudio. Y no me importa, muy orgullosamente. Si no son nadie, no son nadie. Para mí, bueno, y tampoco son nadie, Los Led Zeppelin o los Rolling Stones, lo que sea. ¿Quién son Warcry? Tocan mañana en la cubierta de la Ganesh, o tocan mañana en la cubierta, lo que sea, o tocan en la Riviera. ¿Quién más? ¿Quién no son nadie? No son nadie. Ese es el problema. Hay muchas más cosas que hay que apreciar en la vida. Muchas más. A mí que llega aquí el Víctor. ¿Quién es el Víctor? Nadie. ¿Víctor Macía quién es? ¿No? ¿Quién es? ¿Bob Dylan? ¿Er? No es nadie para mí, no es nadie. tienes Robert Plant, es Ian Gillan, ah, por favor, venga, ya está, ya acabo de echar esto, me está llamando mucha gente, a través del móvil, os pido solamente que me pidáis las llamadas a través del móvil. Por lo que se ve, este idiota es famoso por ir a algún concierto y armar jarana, completamente borracho. ¿Qué me está diciendo mucha gente? Y bueno, pues a raíz de esto, creo que los compañeros tíos de radio dijeron que o se la aspiraba o que se iban ellos de la radio. Porque no, vamos, que no permitían tener a semejante impresentable como compañero suyo. Ahora esto lo hacemos nosotros, ni Víctor ni nadie. Son lo que son porque lo hemos hecho nosotros y vosotros, ¿verdad? Y vosotros van de listos por la vida, de listos por la vida. Pues bueno, yo creo que ha sido suficiente escuchar a este mamarracho. Pues desde aquí mandarle apoyo a Warcry. Estoy seguro que cuando pasaron por aquí, por los estudios de Radio Mai, estoy seguro que lo pasarían pues mucho mejor, ¿no? Con este impresentable. Pues nos vamos a quedar con algo de música. Un grupo pues que ya lleva su tiempo. No sé si ahí habrán tenido que aguantar en su carrera pues algún periodista de esta calaña. No lo sé. Vamos a quedarnos con otro temilla del Tacorce, el disco en directo de Taco. Y este temazo llamado Ayer, Hoy, Por Siempre. Esto se llama Ayer, Hoy, Por Siempre. Escribiremos ayer sobre una pared. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Esto es para partirse la caja. Esas noticias absurdas que llegan a la reacción de No Solo Zaragoza. Bueno, un titular bastante gracioso. Los adolescentes pasan 87 horas al año viendo porno en internet. Vienen pegando fuerte los chavalines ahora. Los adolescentes pasan una hora y 40 minutos de media a la semana visitando sitios pornográficos en internet, según una nueva investigación. Esto equivale a 87 horas al año expuestos al porno. El estudio, basado en una muestra de 1.000 jóvenes, 500 chicos y 500 chicas, concluyó que los adolescentes pasan una media de 31 horas semanales buscando por internet páginas de, bueno, páginas pornográficas, cirugía plástica, dietética, planificación familiar y apoyo emocional. Después de la hora y 40 minutos dedicadas al porno cada semana, las páginas más visitadas son las de dietética y pérdida de peso. Pues yo que pensaba que los de mi generación estábamos salidos, pues bueno, parece que las generaciones venideras pues están bastante salidorras también. Todos los hijos de puta de este signo serán acuchillados. Pues sí, el diario gratuito 20 minutos de Barcelona llegó a los kioscos con insultos a sus lectores debido a un ataque informático. Pues así amenazaba la edición barcelonesa del 20 minutos, este periodicucho, que decía: todos los hijos de puta de este signo serán acuchillados. Pues esto es lo que venía en la sección de horóscopo, y que se interesaron por el signo Tauro, según se publicó hace unos días. Por lo que parece, las amenazas se colaron en el redactado de la sección debido a un ataque informático que se produjo entre la post-edición y la impresión. El periódico de difusión gratuita recibió multitud de quejas y el director manifestó su preocupación por el impacto en la imagen del diario y en la prensa gratuita. Dijo: frecuentemente nos dicen que no hacemos periodismo de verdad y solamente nos faltaba esto. Hombre, la verdad es que el periodismo que hacen en 20 minutos en el diario, que es bastante triste. Pues nos vamos a quedar con algo de música. Y bueno, pues los heavies metaleros de aquí de Zaragoza están de enhorabuena. Este año va a haber nueva edición, bueno, nueva, no sé. Pero vamos a tener Festival Heavy para el mes de junio, dos fines de semana. Ese Festival Metal Way, en el que, bueno, pues habrá gente como Stratovarius, lo que queda de ellos, Motorhead, Manowar, Dark Tranquility, etcétera, etcétera. Bueno, faltan muchas confirmaciones. Las últimas fueron Europe, Tesla. Esta semana suponemos que habrá más nombres. Vamos a quedarnos con un señorito que no empezó ayer a hacer música. Estoy hablando de Ronnie James Dio, que estará pues con lo que es los antiguos Black Sabbath, en este caso rebautizados como Heaven and Hell. Y bueno, vamos a recordar este viejo clásico. Si lo encuentro. Darme unos segunditos, porque Ronnie James Dio tiene que sonar. Pues lo dicho, vamos a quedarnos con este clasicazo llamado Holy Diver en directo. Queen. called the Holy Bible. It's called the Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, y soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, oh, y vivo en Zaragoza, un saludo especial para Huesca. Pues hoy doble ración de Aragón Sonoro y, como hemos dicho, hoy vamos a hablar de ese disco en directo, el primero oficial de Taco. Payasos y es el frío el que congela las cosechas. Que los republicanos siembran para los difundistas de derecha. Resucitar a Franco es una mala idea. Coméntalo con tus hijos los que buscan pelea y siempre pierden. El polvo muerden y vuelven a casa y preguntan: papá, ¿por qué tenemos que ser falsas? Tradición, familia, religión, que éramos grandes. Sí, papá. Pues lo dicho, con el curioso nombre de Tacorce, ya está a la venta el 14º álbum de Taco. He dicho un palabra realmente curioso, quería decir 14º. 14º álbum de Taco, el primero en directo. El trabajo musical incluye un CD en formato audio con 18 cortes y su versión audiovisual en DVD con 5 temas musicales extras. La grabación se realizó el pasado 12 de octubre dentro de la programación de las fiestas del Pilar, en el recinto de Interpeñas, donde el grupo actuó como parte del festival Aragón Marca el Ritmo. En el directo se puede apreciar el calor de las más de 20.000 almas que vibraron aquella noche, así como las colaboraciones de amigos músicos como Fernando de Reincidentes, María Villalón, Jorge Salán y Lorenzo Cortés. Los dientes, y fuimos conociendo a otra gente. Fuimos teniendo el descaro de hacer siempre lo contrario. Si distinguimos a las serpientes. Disco tan especial que ha visto la luz a punto de cumplirse el 25º aniversario ya de los de Gea de los Caballeros sobre los escenarios. Las fechas más próximas de presentación son el 21 de febrero en Barcelona, en la FNAC de Plaza España de Zaragoza en formato acústico, el 13 de marzo será, y también en acústico el 21 de marzo en Faras Dues. Además han renovado la página web, que es www.tacorock.com. Bueno, pues me ha preguntado alguna gente que qué tal estaba este disco en directo de Taco. Pues bueno, lo que es el CD de audio, hay que decir que no vienen todas las canciones del concierto, por bueno, ya sabéis que en un CD pues cabe lo que cabe, entonces pues han recortado, ¿no? No sale algún temilla, pero eso sí, yo creo que está bastante logrado. Y lo que es el DVD, pues yo creo que merece bastante la pena para los seguidores de Taco, quizás pues faltaba un poco más de material extra, ¿no? No sé, grabaciones entre bambalinas y alguna entrevistilla. Lo que son, cuando enfocan al público, pues es bastante, son escenas bastante cortas. Pero hasta donde yo sé, pues tuvieron bastantes problemas. Fue bastante complicado porque ese día pues hubo una tormenta aquí en Zaragoza. Llovió bastante, que les perjudicó en lo que la, es la prueba de sonido. Y no sé qué problema tuvieron con una de las cámaras que iba a grabar el concierto para posteriormente editarlo en DVD. Así que, bueno, no tuvieron mucha suerte, pero bueno, el resultado ahí está y yo creo que les ha quedado bastante bien. Nos vamos a quedar con un tema completo de este Tacorce, pues no sé, quizás, no sé si su canción más clásica, una de las que más, sin duda, a las puertas del deseo, Taco, en directo. Bueno, esta canción que vamos a hacer ahora, posiblemente, creo que nunca la dejaremos de tocar, y un poco se la quiero dedicar hoy a toda la gente que hace música en Aragón. Sobre todo los que nos han acompañado hoy también, a Cero, a nuestros amigos los Gandules, distintas razones, y un poco toda la gente que tenga la inquietud de colgarse una guitarra y el poco seso de dedicarse a esto que nos dedicamos nosotros, a las puertas del deseo. Ayudáis a cantarla. Camina entre la oscuridad fuerte. Pequeño infierno que quema por nuestra Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues vamos a ir acabando el programa con lo que es la agenda de conciertos. Que esta semana pues hay bastantes, como siempre digo, no vamos a decir todo, solo pues algunos que recomendamos desde aquí. Empezamos el miércoles 18 de febrero en lo que es La Lata de Bombillas, pues un concierto que nos ha recomendado Jesús. Esto será a las 9 de la noche. Actúa Brian Hunt y Sergio Binadé. Bueno, Sergio Binadé, pues bastante conocido aquí en Zaragoza, pues ahora está con su grupo Tachenko. Antes, pues en El Niño Gusano. Y Brian Hunt, pues que es miembro de Half Foot Outside. Esto será por 6 euros. Déjame mostrar todo mi espíritu. Luego también el miércoles, el mismo miércoles, pues un grupo que va a ser protagonista esta semana, los heavy metaleros Pirenaicos Atlan, que estarán presentando su disco Ópera Prima esta semana. Primero el miércoles lo harán en la FNAC, en el que explicarán un poco pues el concepto de este disco, que es una ópera metal. Y bueno, pues este disco está basado en un relato de Rodrigo Córdoba, que estará presente y explicará un poco de dónde surgen todos estos los temas que componen el disco, ¿no? Si queréis pasaros, que es gratis, el miércoles a la 7:30 de la FNAC, Atlan. He llenado mi vida. El grupo que suena debajo de mis palabras, Mr. High, estará actuando el jueves en la, bueno, no sé si es la última o la penúltima semifinal del concurso Muévete en directo. Estos conciertos, ya sabéis, son gratuitos en el Centro Cívico Universidad. Estarán Mr. High y Silvia Sola. Vaciando mis manos. El grupo que os hemos hablado hoy, De Vito, presentando su primer trabajo Arty Party en la Sala Arrebato a las 8. Esto será el viernes 20 de febrero. Ya no hay fantasmas en mi habitación. El viernes hay otra historia, es el concierto aniversario del Carnet Joven. Pues bueno, el Instituto Aragonés de la Juventud ha celebrado, bueno, va a celebrar ese vigésimo aniversario desde las 5 de la tarde con talleres de breakdance, skate, graffiti y los conciertos a partir de las 8 de Joaquín la Virgen, Tres Monos, Acero, Los Yasta, Gandules, etc. Estos serán la sala multiusos el viernes a partir de las 8 gratis presentando claramente pues, el Carnet Joven, como no podía ser menos. El sábado 21 de febrero hay bastante competencia. Estarán pues Atlan, pues ya presentando pero en directo, o sea, tocando y demás. Además un concierto que no será corto, durará 2 horas, habrá colaboraciones. Será a las 9:30 en el Centro Cívico Universidad, entrada gratis y además anuncian que habrá picoteo. Haciéndole la competencia a los Atlan, estará una de las formaciones pues punteras ahora mismo del thrash metal, Angelus Apátrida. Esto será el sábado a las 10 de la noche en la sala Reset. 8 euros anticipada, 10 en taquilla. Estarán tocando con los locales Tired of Waiting, o también se puede decir Tau. Lo dicho, un concierto para los que os guste el heavy metal más contundente. Y el sábado también estará en este grupo que suena desde Mallorca, Monstruos, un grupo que hacen punk. También tocando con los locales Insomnio. Pues concierto de punk en la sala Arrebato a las 8:30. Si lo que a vosotros os va es la música más intimista, tenéis a Bart Davenport el domingo a las 8:30 en la Lata de Bombillas por 7 euros. Pues hasta aquí la agenda de conciertos, hay unos cuantos más, bastantes más esta semana, pero como siempre, pues meteros en aragonmusical.com o en zararroca.com, pues ahí tenéis agendas, y en los foros, sobre todo visitar los foros, el apartado de conciertos, para informaros bien. Y ya va siendo hora de despedirnos. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo de nuevo, esconderé mi arma. Pues un placer estar aquí una semana más. El lunes pasado no estuvimos, hice pirola por cuestiones personales. Y los pares, no busco pasaporte, perdido en la ciudad, sin brújula que me indique. Comentar que a ver si esta semanilla volvemos a dar caña en el blog, ya sabéis, no solo zaragoza.blogspot.com. Estamos las pirañas, donde no limpian las telas de araña, y así otra noche de este fantasma, entre fantasmas, más soplones de la pasma. Que quizás, pues no sé, lo modifiquemos un poco, metamos alguna sección nueva. En la ciudad mientras, antes de las 12 escapan cenicientas. ¿A qué mujer le falta un zapato de esta talla? ¿A quién sino a mí me corresponde esta medalla? No están... Si queréis contactar con nosotros, pues ya sabéis, podéis usar el email de Radio Mai, radiomai@gmail.com. Si mandáis un correo, pues poner que es para No Solo Zaragoza. Irá un domingo, tantos tipos en la calle. O dejar un comentario en el blog. Publicó este crimen para que no me olviden que la ciudad nunca duerme por tener la obligación de aguantarme y el agujero donde meterme. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos, un sitio donde estáis. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos, un sitio donde estáis. Pues poco más hay que decir, que yo me voy. Hoy nos despedimos con un tema que aparece, pues para mí, una de las películas que más me han gustado en los últimos tiempos. Hablo de Slumdog Millionaire. Es una peli dirigida por Danny Boyle, que es el director de Trainspotting, que pues ha vuelto a hacer otro peliculón. Yo os la recomiendo. Son buenas fechas ahora para ver películas, porque bueno, ya sabéis, se acercan los Oscar y han estrenado unas cuantas realmente buenas. Pues nos vamos con el tema de esta peli llamada Paper Plans, que corre a cargo de Maya. Pasadlo muy bien. Second, if you wait, I fly like paper, get high.